las migraciones como de los consulados, porque no tienen en qué gastarlo. Entonces, esos dineros deberían ir a reforzar. Es como cuando en un pueblo de 10.000 habitantes, las escuelas de primaria se están cayendo y alguien le dice por construir una universidad para los que salgan del bachillerato, cuando ni siquiera tienen las bases para hacer una buena primaria. Esto es exactamente igual. Esto es inoficioso. Esto es una burla. No solamente al pueblo, al gobierno israelí, sino es una burla para el pueblo colombiano, que se malgaste nuestro dinero en semejantes cosas únicamente por soberbia, únicamente por antojo, por pataleta de nuestro gobierno. Eso es inaudito, eso no se debe aceptar. Eso no es un cambio para bien, eso es un cambio para mal. Por favor, refuercen los consulados. Miren lo que está pasando en los consulados. Acabamos de publicar un caso que después de 8 meses de estar gestionando una ayuda para que un chico inválido, minusválido, pueda pedir las cenizas de su madre en la funeraria, que no se las quiere entregar, hasta que no pague 2.500 miserables euros, y después de 7 meses, 8 meses de tramitología burocrática y por errores del consulado en Sevilla, resulta que el Fondo Especial para las Migraciones le negó la ayuda a este chico. Casos como ese, y que se repiten a diario en estos consulados, son los que tienen que tener veeduría, no solamente del gobierno, sino de nosotros los ciudadanos. No montar más embajadas. Miren, cuando Rodolfo Hernández, el señor este, que para nada comparto su ideología tampoco, este señor Hernández, él dijo alguna vez que si era presidente quitaba embajadas y consulados. Claro, todo el mundo se le fue encima. Pero él en realidad, en medio de su ignorancia de lo que es la situación en el exterior, él lo que debió haber propuesto es haber redireccionado mejor esas embajadas y esos consulados. Hay muchos consulados en un solo sitio y hay sitios donde no faltan. Es reubicar los consulados y hacerle una reestructuración total, no solamente al nombramiento de cónsules, porque eso ya se sabe que eso no se va a acabar, porque la mermelada tiene que existir para poderle dar el gobierno, el que salga elegido de presidente, a quienes le ayudaron en campaña. Entonces la mejor forma es darle un consulado. Entonces eso no se va a acabar jamás. Esa tetica no la sueltan los políticos, pero al menos que haya presupuesto para ayudarle a la gente, a personas como esta que acabo de contar, de este chico, que está prácticamente muriendo de la depresión, porque lleva 7 meses y podría reclamar las cenizas de su madre. Entonces, yo pienso que esto de la embajada en Palestina, que obviamente reconozco personalmente al pueblo palestino, el pueblo palestino es una nación, es un estado, es un país invadido por Israel y por intereses políticos internacionales, no quieren darle reconocimiento de todo un pueblo, porque Palestina son los verdaderos dueños de todo el territorio israelí. Israelí llegó a invadir tierras palestinas. Retomemos el tema. Muy religioso. Sí, Ricardo, retomemos el tema. ¿Es el momento de abrir una embajada en Cisjordania, es decir, en Palestina? Todavía no es un estado reconocido. Apenas esta semana, precisamente, fue noticia el hecho de que España, Irlanda del Norte, alguno de los, no recuerdo qué otro país, reconocieron, pero ahora falta formalizarlo, incluso falta formalizar fronteras. Pero más allá de todo eso, es las circunstancias en las que se encuentra en estos momentos esa región. Está en guerra, es el centro de atención. ¿Qué puede justificar la apertura de una embajada de Colombia en Cisjordania? ¿Político, económico, una alta presencia de colombianos allí? Lo hemos venido diciendo, los consulados carecen de recursos, o bueno, no tienen recursos, por lo menos no les asignan, pero porque eso sí, facturan hasta decir no más los consulados en España. Se le presta un mal servicio, mejor dicho, a los colombianos, porque no se invierte en los consulados. Sin embargo, ahora se va a invertir en la apertura de una embajada en Palestina, en el momento en que ese país está en guerra. Colombia prácticamente no tiene relación con ese país por las circunstancias que atraviesa, independientemente sean injustas o lo que sea. Pero la pregunta que me sigo haciendo es, ¿justifica abrir una embajada con las necesidades que tiene Colombia en estos momentos, abrir una embajada en Palestina? En lo absoluto. No tiene absolutamente ninguna pero ninguna justificación. Entonces, ¿qué busca Petro con la apertura de esta embajada? Hombre, yo pienso que es un desafío a Israel. Ya sabemos la posición desde un comienzo, es un pleno desafío a Israel. Él trae todavía su ideología de aquella época, de la época donde mató, asesinó y violó al menos su grupo guerrillero. Ahora dicen que no, que era que disparaban florecitas con los fusiles, que ellos nunca mataban a nadie, que no violaban a nadie, le pedían permiso a las madres para llevarse a las niñas de 10 años y violarlas, entonces no era violación. Pero hizo parte de eso. Esa mentalidad parece ser que todavía la tiene, esa mentalidad de guerrerista, y no contra las injusticias, porque estaríamos callados si lo fuera. Pero no es eso, montar una embajada en Palestina no es luchar contra la injusticia que está haciendo el pueblo israelí contra Palestina. ¿Cuánto le va a costar a los colombianos los caprichos políticos? Igual, Jorge. Esto es exactamente igual, perdóname, del cierre de la embajada en Israel. Se cerró la embajada en Israel por los motivos que dijo Petro. ¿Por qué no se ha cerrado la de Rusia? Si Rusia sí es plenamente invasora de otro país, ¿por qué no se cierra esa? Entonces, es incoherente todo esto que está pasando realmente en el gobierno. Sí, pura soberbia, pura altanería del señor presidente. No podemos olvidar que Gustavo Petro no ha condenado, ni siquiera ha rechazado los atentados terroristas de Hamas, que dieron precisamente con toda esta situación que en la que nos encontramos, porque en respuesta a Israel, que ha decidido pues atacar como está atacando de esa forma tan indiscriminada en Gaza y en Cisjordania también, en fin. La pregunta que me hacía es, ¿cuánto le cuesta a los colombianos los caprichos políticos o ideológicos de Gustavo Petro? Uf, mira, nosotros hicimos una suma aproximada y estamos hablando, es que no recuerdo en este momento el dato exacto, pero estamos hablando más o menos, la apertura de esas 10 embajadas, el sostenimiento está por encima de los 50 mil millones de pesos. 50 mil millones. Tienen que utilizar 120 y pico de funcionarios nuevos por ubicar los que tienen la cancillería para esos puestos, aparte de lo que cuesta, obviamente, todo el solo montaje, el alquiler de la sede. Todo eso, estamos hablando de más de 50 mil millones de pesos anuales, pero mucho más por ahí pasa, ¿vale? Eso es injusto. ¿Cómo se van a tirar el dinero en esas cosas? Entonces, tirar el dinero con una alcantarilla. Utilícenlo, por favor, en atender a los ciudadanos que ya están en sitios donde llevan mucho tiempo, donde están pasando grandes necesidades. Denle ese dinero a los consulados que ya tenemos. Hay que reforzarlos, por favor. Pero no solamente darles dinero, es que los ciudadanos vigilemos qué hacen con ese dinero. No permitamos que lo desperdicien así porque así. Tenemos que estar encima. Yo acabo de pedir a la Cancillería que me dé el inventario de los muebles, inmuebles, electrodomésticos y todas las propiedades de los 123 consulados en el mundo. Porque tenemos que vigilar que esos bienes no se pierdan. Porque cada rato están comprando ordenadores, están comprando computadores, están comprando escritorios, y ¿qué están haciendo con los que habían? ¿Por qué los cambian? ¿Por capricho? ¿Por estrenar? Vamos a mirar qué están haciendo los consulados con los bienes que son nuestros, que son de nosotros los ciudadanos. Y vamos a hacer un seguimiento muy minucioso a esos inventarios, a que en cada país los líderes sociales y políticos, donde hay un consulado, tengan la lista de esos bienes para que ellos puedan ir a pasar revisión, porque pueden hacerlo a través del control ciudadano, de la veeduría ciudadana, del derecho que nos atiende a nosotros de vigilar por nuestras propiedades. Y lo vamos a pasar, porque no vamos a seguir permitiendo que el dinero que están dando los consulados se vaya ahí porque así, o que a final de año estos sinvergüenzas, porque no hay otra palabra, devuelvan el dinero en vez de prestarle ayuda a las personas. Yo entiendo que hay unas cosas legales que impiden ciertas posiciones, ciertas desvíos de dinero hacia otro lado, pero ellos saben también que existen herramientas legales para hacerlo, pero no lo hacen porque es un proceso dispendioso ante Cancillería, y Cancillería tarda un poco más de tiempo. Cuando ya dicen que sí, ya prácticamente tienen que devolverlo, porque ha llegado el mes de diciembre, le tienen que devolver, en noviembre le tienen que devolver lo que no han podido gastarse por cualquier motivo. Eso es una sinvergüencería. El Fondo Especial para las Migraciones acaba de negar $2,500 a una señora, a un chico que está muriendo de depresión porque no pudiera reclamar las cenizas de su madre fallecida hace 7 meses. Acaba de negarle €2,500 hecho una solicitud desde octubre del año pasado. Y en diciembre devolvieron 675 millones de pesos del erario público, del presupuesto asignado al Fondo Especial para las Migraciones. ¿Esto no es una sinvergüencería? Pues es una sinvergüencería. Es pues un acto inhumano. A ver, Ricardo, si contactamos a el joven que está en esa situación y conocemos más acerca de este caso. Hay que visibilizar estas denuncias porque reflejan lo que está pasando tristemente con la comunidad colombiana residente en el exterior. No es el primer caso. Es muy difícil acceder a cualquier apoyo de parte del el gobierno colombiano, en este caso en los consulados. Ya aquí también hemos dado cuenta de cómo, bueno, gracias a ti, lógicamente, cómo se devuelve el dinero asignado para invertir a la comunidad colombiana en el exterior por simple negligencia de los consulados. A propósito, Ricardo, yo te había dicho que el tema para hoy era el proyecto de unas Casa Colombia. Casa Colombia. ¿De qué van estos proyectos y cuándo se empezarían a desarrollar? Bueno, mira, a mí en primer lugar tengo que decir que me gustó la acción de la representante. Por vez primera, desde hace ya casi 2 años, está sentada en el butaco, ganándose 40 y pico millones mensuales. Primera vez que vemos que hace algo realmente coherente con su trabajo. Y es el divulgar, el socializar un proyecto de ley que ha presentado en el Congreso. Ahora, mucho mejor si lo hubiera hecho antes de pasar. Pero como todavía se le pueden hacer proposiciones, adiciones, derogaciones, en fin, está muy bien que haya hecho eso. Me gustó esa acción, me gusta la acción de dar a conocer a los ciudadanos los proyectos de ley de nuestros representantes, porque eso es hacer leyes migratorias con migrantes, no como se ha hecho siempre. A un lado, a usted me gusta esa parte. Ahora esperemos que se realice. Ya el fondo, sí, ahora ya el fondo del asunto, que es Casas Colombia, siempre he mostrado mi desacuerdo con eso. Porque de acuerdo a la misma ley, todo, absolutamente todo lo que van a hacer estas Casas Colombia es lo que vienen haciendo nuestros consulados desde hace más de 10 años. Y han aumentado esas gestiones, han aumentado esas actividades en pro de la cultura en general y se les ha asignado presupuesto para ello. Eso ya lo vienen haciendo los consulados. Montar esto es como quitarle responsabilidad a los consulados. ¿Por qué aquellos líderes tan berracos para proponer ideas tan grandiosas como esa? ¿Por qué no le hacen vigilancia a los consulados? ¿Por qué no pasan los proyectos a través de los consulados para que los dirijan al Ministerio de Cultura? Pero, Ricardo, entonces, ¿qué será la Casa Colombia? ¿De qué se va a encargar? ¿De qué van la Casa Colombia? Casa Colombia es para supuestamente visibilizar más la cultura. Vale, colombiana. Pero es un local que va a funcionar, una sede cultural. Hasta ahora, tiene que necesariamente ser un local. Ahora, la ley es muy, la ley se, digamos que no es muy clara en un asunto. No tapes la cámara con la mano, Ricardo. Perdón, que no afectará ni el presupuesto, ni afectará el trabajo de los consulados. Miren, eso es mentira. Estas Casas Colombia sí se les va a inyectar dinero, porque las que alcancen a montar antes de que acabe este gobierno, que seguro no se va a volver a repetir, eso sí, démoslo por un hecho, cuando se acabe este gobierno, vamos a ver cómo van a quedar, porque saben perfectamente que ahorita sí pueden sacar dinerito para eso, porque al fin y al cabo es una idea de ellos mismos. Se van a sacar dinero para demostrar que ha habido un cambio en el exterior. ¿Qué cambio va a haber montando una Casa Colombia en el exterior para hacer acciones culturales? Ninguno, porque es que eso ya lo hacen los consulados, repito. ¿Por qué no esos, decía ahorita, porque esos líderes políticos y sociales que crean semejantes ideas no se van encima a los consulados a decirles, bueno, las actividades culturales, más dinerito, ¿por qué no presionan? Porque ellos no quieren que el dinero lo tengan los consulados, la parte oficial, sino que la tengan ellos, los privados. ¿Y qué se ha dicho? Pasamos a la corrupción. ¿Cuándo van a empezar? La corrupción privada. Sí, Ricardo, ¿qué han dicho? ¿Cuándo van a empezar a montar esas Casas Colombia, a abrir esas Casas Colombia? ¿Y cuándo van a empezar a funcionar? Porque ese es otro. No hay una fecha primero que todo, porque primero se tiene que aprobar el proyecto. Tiene que surtir 2 o 3 debates. No recuerdo muy bien en este momento ese tipo de leyes, cuántos debates tienen que afrontar, si solamente son en las comisiones segundas de que no hay cámara o también tienen que ir aparte, desconozco aparte. Ricardo, pero, en todo caso, yo creo que requiere prudencia, ¿no? Hemos visto, estamos cansados de escuchar a los políticos anunciar proyectos, hablar de historias bonitas, discursos poéticos, y luego, de esa manera, leen la realidad, las necesidades de la gente, y más en este gobierno. Y luego salen con nada, Es de lo poco que se le ha escuchado a nuestra representante de los colombianos en el exterior, Carmen Ramírez. Vamos a estar atentos entonces a ver el curso que apenas comienza en el Congreso, entonces me dices tú. Sí, esto es largo, esto es un proceso largo. Yo pienso que difícilmente en esta legislatura sale. No, vamos a ver si sale. Desarrollarlas, más, tienen que empezar a buscar locales. No van a montar 50 cajas Colombia, las van a montar obviamente donde están los ideólogos de esa idea, porque tienen que manejarla. Esa era otra, por eso te pregunté, ¿dónde las van a montar? No hay afán, porque seguramente una de las que va a participar en esas cajas Colombia es la que hoy en día es directora de Colombia Nos Une, que también de ahí salió la propuesta junto con otras ONG, aunque esa propuesta salió hace como 15 años, la copiaron y la presentaban ahorita en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, eso es como algo así como estar cuadrando el sillón, el nuevo sillón para la directora ahorita de Colombia Nos Une, porque ella se retira o la echan de Colombia Nos Une y ella vuelve, como lo ha hecho siempre, a su fundación, a su organización que tiene hace 25 años. Muy en buena, todo caso, veo, Ricardo, que te has alegrado pronto. Este es un proyecto que apenas está en pañales. Vamos a ver qué suerte tiene en el Congreso. El ambiente no es el mejor ni en el Senado ni en la Cámara. Vamos a ver qué trámite tiene y vamos a ver en realidad cuándo se empieza a desarrollar, porque incluso ya hemos tenido proyectos que se han aprobado y han necesitado de años para que empiecen a desarrollarse. Habrá que esperar entonces. Eso sí, suena bonito, Casa Colombia, pero vamos a ver qué tiene en realidad y si se realiza. No, el primer día cuando publiqué el análisis que le hice al proyecto, me llamaron muchos a decir, ¿dónde van a construir esas casas? ¿Cómo hace uno para comprarlas? ¿Cómo hace uno para tomar en alquiler una? La gente pensaba que era algo físico, pues para ellos, porque la gente quiere es ayudas directas. Claro. Que los beneficien. No que le regalen, porque yo no estoy de acuerdo en eso de regalar, eso de la gratuidad, eso no existe. La educación gratuita en Colombia es un sofisma de distracción. Eso es mentira. No es que el del erario público le paga a los profesores y las instalaciones, es cual gratis, saliendo de nuestro bolsillo. Ricardo, vamos a recordarle a nuestros oyentes y seguidores, porque estas entrevistas también las grabamos, estos segmentos los grabamos y luego los compartimos en las redes sociales. Y precisamente se cuenta con una plataforma como College Red, donde se puede encontrar abundante información sobre la comunidad colombiana residente en el exterior. Vamos a recordarles, por favor, las redes sociales, Ricardo, y la web. Sí, miren, la principal obviamente es nuestro medio de comunicación virtual, que es www.colegred.com. Colombianos en el exterior y retorno a College Red, termina en T, a veces nos confundimos con red, es T, colegred.com. En todas las redes sociales principales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos como Colesred, o mi perfil es Ricardo Marín Rodríguez. Es un perfil público, cualquiera puede entrar ahí, yo no bloqueo a nadie, así me mienten la madre, ya verán cómo le responden a mi madrecita si llega a resucitar. Entonces, yo soy un personaje público y yo publico mis cosas allí. Que la gente analice, que la gente estudie todo esto, que saque su propio análisis y que no se siga dejando llevar por el radicalismo ideológico político en las próximas elecciones. Que no sigan votando por el cambio. El cambio no existe. El cambio está en nuestras cabezas, en nuestra forma de actuar. Ay, ahí, Ricardo, debe estar el cambio. Tenemos que cambiar la forma de pensar de cómo votamos. De resto no va a haber cambio nunca. Mientras que sigamos montando con esa enfermedad mental que llama radicalismo político, nunca va a haber cambio, porque no vamos a elegir realmente buenos representantes, buenos gobernantes. Los vamos a elegir llevados únicamente por un lavado de cerebro, de una ideología política. Llámese derecha o llámese izquierda, eso es lo de menos. Pero hay que votar a conciencia, leyendo los programas electorales, preguntando sobre ellos, que no nos metan los dedos en la boca, a construir puentes encima de las nubes. Entonces, hay que hacer eso. Nosotros, los ciudadanos, somos grandes responsables de esos mequetreces que subimos allá a no hacer nada, a robarse nuestro dinero. Sí, entonces, Ricardo, mira cómo estamos. Sí, mira cómo todos, yo no sé, toda la semana, todos los meses estamos encontrando un nuevo escándalo de corrupción de lo uno, de lo otro en este gobierno. Y ahora estás estos proyectos tan disparatados como de montar una embajada en Cisjordania, cuando existen necesidades en los consulados de Colombia, en España, en Italia, en Francia, producto de la población, que la diáspora colombiana se ha incrementado de una forma significativa, es visible cómo se ha incrementado la población colombiana y se requiere entonces mejorar los servicios consulares. Sin embargo, el presidente está pensando es en Palestina, y en esa se las pasa escribiendo, escribe hasta 20, 40 mensajes, tweets diarios. Oye, para escribir un tweet tardo un día, 2 días, incluso más tiempo, y resulta que este presidente escribe 30, 40 mensajes diarios, gobierna solamente para el Twitter, es impresionante. Ya estamos viendo por qué entonces fracasa en lo demás. Ricardo, un fuerte abrazo y que tengas un feliz fin de semana. Animo también a todas las personas a comprar el libro de Ricardo, el más reciente que tiene lo tienes en las plataformas, ¿verdad? Sí, ahí está, sí, Colombianos Invisibles, gestión migratoria inexistente, para conocer más acerca de la población colombiana residente en el exterior. Muchas está en Amazon, amor, ¿verdad? Esta nueva oportunidad. Gracias a los oyentes por aguantarnos unos minuticos. Sabrán disculpar algunos, a veces ciertos términos que utilizo un poco salidos, pero entiéndanme que es la pasión por la lucha contra las injusticias. Lo que deberíamos hacer todo, entregarnos con pasión realmente a defender nuestra gente. No como aquellos defensores de derechos humanos que se tildan de defensores y lo que buscan son regalitos por debajo de la mesa. Me acaba de bloquear en Twitter la señora candidata a la Cámara Munevar, que ni me acuerdo su nombre, que fue posicionada después de la campaña, funcionaria de la embajada en Francia. La echó la justicia a través de una resolución, la echaron de ahí, y ahorita me bloqueó porque se lo dije públicamente, porque parece que nadie lo sabía. Ya, ya lo abordaremos. Ricardo. Bueno, Jorge. Chao, chao. Feliz fin de semana. Ricardo Marín, aquí en el Café Mañanero. Recording stopped. Bueno, nosotros que avanzamos, escuchamos unos consejitos comerciales y ya regresamos. El corazón de una madre no entiende de distancia. Es el calor en los momentos fríos. Es un refugio seguro donde siempre hemos encontrado un amor incondicional. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera! Celebra el mes de la madre enviando dinero con Western Union desde las oficinas de correos y participa en el sorteo de 32 entradas dobles para el Tour 2024 de Gilberto Santa Rosa en España. Promoción válida del 1 al 31 de mayo para envíos a países de Latinoamérica. Western Union también gana dinero con el cable de divisas. La disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones de servicio. Puede demorarse 48 horas. Se pueden aplicar restricciones adicionales. Posdata, te quiero, mamá. No te imaginas cómo es mi gente. Son indescriptibles. Un tesoro. Como cada una de nuestras recetas. Imposible de no disfrutar. Únicos como el sabor de nuestros platos. Mi gente. Colombian Fast Food. Gastronomía de una tierra tan bonita y sabrosa como Colombia. Calle Alberique 41, diagonal al Mercado de Abastos. Reservas al 960-098-200. Mi gente, Colombian Fast Food. No te lo imagines. No te lo imagines. Prepárate, Valencia, para recibir al Príncipe de la Bachata. El Príncipe de la Bachata. Frank Reyes. ¿Quién crees que eres tú? Sábado 1 de junio, Sala Canal. Entradas a la venta en latinpalaceventos.com. Y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo siendo ajena. Info y reserva 603-82-3611. No te quedes sin bailar con el sabor dominicano en Valencia. El verano en Valencia se presenta cálido, soleado y con temperaturas medias que rondarán entre los 28 y 36 grados. Interrumpimos esta transmisión para informarles que Horizon Auto en 24 horas te entrega tu vehículo. Sin entrada y solo con tu nómina, aunque lleves poco tiempo trabajando, para que no pierdas ni un solo día de tus vacaciones. Que no te hagan esperar, que no te digan que eres muy joven. 94% de las operaciones son aprobadas. Si no lo financia Horizon Auto, no lo financia nadie. Confiamos en ti. Nuestro stock en horizonauto.com. Noticias. Noticias. Aquí está el resumen de las noticias más importantes en el apartado de inmigración. A ver si podemos empezar también a compartirles este interesante segmento. Las noticias más importantes en materia de inmigración: el reglamento de la Unión Europea o del Parlamento Europeo y el Consejo del 14 de mayo de este año sobre la gestión del asilo y la migración establece un marco común para la gestión del asilo y la migración en la Unión Europea y para el funcionamiento del sistema europeo común de asilo, así como un mecanismo de solidaridad y los criterios y mecanismos para determinar el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional. La Unión Europea saca entonces adelante la nueva regulación sobre inmigración y asilo ante la carga que la crisis migratoria supone a Europa. Aboga por un mecanismo basado en la solidaridad. Vamos ya con Carlos Angulo, que nos comparte entonces los estrenos más importantes de la semana. Los estrenos de la cartelera de cine, efectivamente, para seguir el hilo de la actualidad. Antes, les invitamos a un lugar en Valencia que tiene sabor colombiano para compartir. Se trata de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Don Arepo. Ricos sabores colombianos, empezando por la panadería. También vamos a encontrar menú diario, los platos típicos en general, Don Arepo. Bien, tenemos entonces para destacar hoy los estrenos más destacados, los estrenos más importantes. Me hacía un lío por aquí con los distintos temas que vamos abordando aquí en el Café Mañanero. Y por otra parte también destacamos cada uno de los apartados que tenemos para reflejar la actualidad. Vamos a una breve pausa y en la medida de lo posible pues vamos a compartir entonces los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Prepárate, Valencia, para disfrutar a lo grande con Willy González y Gali Galeano. Soy yo. Quiero morir en tu piel. Viernes 25 de mayo en la Sala Canal. No es casualidad que tú y yo nos encontremos. Venta física de entradas en El Corte Inglés. Venta virtual en latinpalaceventos.com. Info y reserva 603-82-3611. Gali Galeano y Willy González. Un evento imperdible. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. El olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Bueno, mientras llegan los estrenos más importantes de la semana, damos cuenta en el Café Mañanero de el personaje del día, otro de los segmentos clásicos de nuestro programa, el personaje del día. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata de la cantante Celine Dion, ya que un nuevo documental retratará su dura lucha contra la enfermedad que le fue diagnosticada en el año 2022. Una rara condición neurológica se llevará a cabo en una nueva película para la plataforma de Amazon Prime Video que relatará su persistencia para volver a los escenarios, estableciendo I Am Celine Dion. Un nuevo documental en el cual la famosa intérprete que inmortalizó piezas como My Heart Will Go On o Power of Love contará su lucha contra una inesperada enfermedad que la alejó de los escenarios de forma permanente, próximo a estrenarse el próximo 25 de junio. Dirigida por Irene Taylor, a través de imágenes de archivo, el documental mostrará el impresionante talento vocalista desde que la cantante era muy joven hasta el momento en el que fue diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, una condición neurológica incurable que ha deteriorado el control de sus músculos, por lo cual se retrata lo que ha sido el duro proceso para poder permanecer cantando en esta nueva etapa de su vida. Se llevará a cabo una parte de ella que nunca ha sido vista, de acuerdo con las primeras declaraciones, y llegará a la plataforma de Amazon Prime Video el 25 de junio de este año 2024. Vamos precisamente ya con los estrenos más importantes de la semana. Y empezamos. Volvemos en 5, 4. Pero ahora, con ustedes el señor Medianoche. Este año, pero que sin duda alguna ha sido una de las grandes sorpresas y se llama Late Night with the Devil, protagonizada por David Dodd-Manschan. Dirigida por Cameron Cairns y Corlin Cairns, los directores demuestran su dominio del género de terror en una película que adopta la estética y las formas de un late night de finales de los 70, un espacio nocturno de entrevistas producido por el popular Jack Delroy, quien después de la muerte de su mujer ha vivido momentos muy complicados y las audiencias de su programa lo han acusado. Dispuesto a recuperar el interés de los espectadores, decide montar un especial de Halloween más esperado por parte de la televisión estadounidense, sin ser conscientes de que la maldición que está a punto de lanzar sobre todos los hogares del país traerá a los mismísimos demonios de cara a sus televisores, presentando una película como ninguna otra y una de las escenas de terror más comentadas de este año 2024. Se trata de Late Night with the Devil y ya se encuentra disponible en todos los cines. Demos la bienvenida a la doctora June Ross Mitchell y a Lily, la joven protagonista del libro Conversaciones con el Día. Seguimos con más estrenos de la semana. Se muestra más impredecible. Por eso hacemos televisión en directo. Señoras y señores, van a ser testigos de lo nunca visto en televisión. Vamos a intentar comunicarnos con el día. Los estrenos de la semana. Tenemos más películas para compartir. ¡Furiosa! ¡Nos hemos alejado demasiado! Parte de los estrenos más importantes del fin de semana nos encontramos con la nueva película de la saga de Mad Max llamada Furiosa a Mad Max Saga, protagonizada por Anya Taylor-Joy junto a Chris Hemsworth y Tom Burke. Presentamos la nueva cinta de George Miller, en el cual, al derrumbarse el mundo, la joven Furiosa es arrebatada del lugar verde de muchas madres y cae en manos de la horda de motoristas liderada por el señor de la guerra de Mentus. Mientras recorre el páramo, se topa con la ciudadela presidida por el inmortal Joe, y es aquí donde deberá superar muchas pruebas mientras reúne los medios para encontrar el modo de volver a casa mientras los dos tiranos luchan por hacerse con el control del poder. Se trata de una precuela de la cinta Fury Road, protagonizada por Charlize Theron en el año 2014, y ya se encuentra disponible en todos los cines del mundo. ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas! Tengas lo que tengas que hacer. Te lleve el tiempo que te lleve. Prométeme que volverás a casa. Protege el paraje verde. ¡Es hora de llevarnos! Si

indispensables, desde luego, para poder funcionar. Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entramos en detalle. En primera instancia tenemos ya, desde luego, el remate de la temporada. Nos queda solamente la definición del título de la Champions, donde tenemos clasificado una vez más al Real Madrid en representación del fútbol español. Se va a enfrentar a un Borussia de Dortmund. Hay que decir que ya esta semana se jugó el partido de la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante de Europa, y se quedó con el título el Atalanta, que venció a el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que no obstante dejó un registro de más de 50 partidos invicto. Impresionante. Felicitaciones para Xavi Alonso y para el Bayer Leverkusen, que no es que sea un equipo grande de Alemania y mucho menos de Europa, y es una demostración de que puede aspirar a cosas muy importantes teniendo a gente tan capaz como es el caso de Xavi Alonso. Pues bien, entramos en detalle de la actualidad deportiva, donde destaca el Giro de Italia, que entra en su recta final. Nos quedan dos etapas importantes y el paseo por Roma. Luego de una jornada de transición, podríamos decir tranquila en el día de ayer, terreno llano, hoy vuelve la montaña. Hoy y mañana, para el domingo, simplemente hacer el remate, como es costumbre en las grandes de Europa. El líder es Tadej Pogačar, que ha mostrado una hegemonía exhibiéndose en cada una de las etapas. Ha triunfado en cinco etapas se ha llevado Tadej Pogačar. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río, entonces, con todos los detalles de la actualidad deportiva. Empezamos, Adolfo, y lo vamos a hacer con... Bueno, tenemos, debo decirles, en todo caso, una jornada pendiente de la Liga Española, pero que no tendrá ningún interés, salvo para despedir la temporada, porque ya todo está definido por arriba, por abajo, los que descienden, los que van a Champions, los que van a Europa League. Si nos queda el tiempo, simplemente lo estaremos recordando, porque ya lo hemos repasado aquí en Latino Deportes. Y tenemos, por otra parte, las convocatorias, y esto sí que es muy importante. Las convocatorias de las distintas selecciones para participar en los partidos amistosos previos para la Copa América. Colombia acaba de revelar el listado de 28 jugadores, solo podrá llevar 26, por lo tanto se quedarán dos de esos convocados. Hay jugadores de esa convocatoria que militan en el fútbol español, y en breve lo estaremos repasando. Entonces, Adolfo Jiménez del Río, empezamos con el Giro de Italia. Tremendo y espectacular duelo vimos en el remate de etapa de la 18ª del Giro de Italia. Y es que el duelo fue entre el ciclista belga Tim Miller del Tour del Quickstep, que se impuso de manera contundente ante Jonathan Milan del Vidal Trek, dos velocistas, pero de una potencia impresionante. Y es que su fiereza se demostró en este cierre de etapa, después de haber disputado 178 kilómetros entre Fiera di Primiero y Padua, jornada de transición en la que se mantuvo la maglia rosa el esloveno Tadej Pogačar. Y es que después de la contundente victoria del belga Tim Miller, la clasificación general continúa de la siguiente manera: liderando totalmente en solitario y bien alejado del segundo, Tadej Pogačar, seguido de Daniel Felipe Martínez, el colombiano del Bora Hasbron, que sigue en la pelea a 7:42. Tercero, el británico Geraint Thomas de Ineos Graniers a 8:04. Cuarto se mantiene Ben O'Connor de Australia del Decathlon AG2R a 9:47. Quinto, el primer italiano Antonio Tiberi del Bahrain Victorious a 10.29. Sexto, Timen Arisman de Holanda de Ineos Graniers a 11.10. Séptimo, el francés Román Bardet del Firmenich a 12.42. Octavo, el colombiano del Movistar, que se mantiene ahí muy fuerte, Einer Rubio a 13.33. Noveno, Filippo Sana de Italia, el Jai Kualula a 13.52. Y cierra el top 10 de este Giro de Italia, Jan Hirsch de República Checa, el Zurich Quick Step a 14.44. Y para hoy tenemos una interesante y animada etapa, porque terminará en alto, en la montaña. Durísima etapa para los escaladores, pero principalmente para los grandes que querrán pelear esta etapa. Indudablemente tenemos un monstruo que se la puede llevar y se llama Tadej Pogačar. Una etapa entre Mortegliano y Zapata con un recorrido de 157 kilómetros. Y la segunda parte de la carrera se animará con tres dificultades: el Paso Durón de segunda categoría, el Sella Valcalda tercera categoría y la Cima Zapadal de segunda categoría, y terminando en un alto a 7 kilómetros de la meta. Gracias, Adolfo. Completo resumen del Giro de Italia. Veamos cómo están las cosas. Daniel Felipe Martínez es segundo, efectivamente, en la clasificación general. Está en zona de podio. Se le ve seguro. Eso sí, hay que llamar las cosas por su nombre. Su equipo, el Borjas-Krone, un equipo alemán, a pesar de tener una buena plantilla. Todos pensábamos que iba a estar quizás el líder, bueno, en este caso su jefe de filas, sí, líder del equipo, mejor rodeado. Pero hemos visto a Daniel Felipe Martínez en algunas etapas solo. De hecho, esta semana vimos un gesto además muy bonito de Nairo Quintana, donde le abastecía. Ya estaba Daniel Felipe totalmente vaciado, con hambre, y es en esos momentos donde necesita a los gregarios que le lleven suministro, que si agua, que si lo uno, que lo otro, que llegue a la zona de avituallamiento, porque en los kilómetros finales pasan estas cosas, que ya el coche del equipo no puede acceder con facilidad al corredor, pero sí perfectamente lo pueden hacer sus compañeros, y para eso están. Pero si se quedan, no hay manera. Y es entonces lo que se piensa, que Daniel Felipe Martínez está un poco solo en la lucha por ese podio. ¿Y por qué no? Aunque es difícil, pero siempre se vale soñar, ¿no?, a todo lo que pueda dar en este Giro de Italia. Decía que ese gesto bonito vino de Nairo Quintana, que fue quien le abasteció, le proporcionó algunos geles y no sé qué más. Pero fue un bonito gesto de compañerismo en el ciclismo, en este caso con un compatriota, Daniel Felipe Martínez. Vamos a ver si está en la lista de los corredores colombianos que estarán participando en los Juegos Olímpicos, donde va a estar presente Rigoberto Durán, porque va a ser su adiós, va a ser su retiro. Y a propósito de Juegos Olímpicos, finalmente, quien estará representando a Ecuador es Jonathan Narváez, que ganó la primera etapa de este Giro de Italia. Sí, de acuerdo con el reglamento establecido de quién debe representar al país, quién debe quedarse con ese cupo, pues está mejor ubicado Jonathan Narváez, a pesar de que Richard Carapaz es el vigente campeón olímpico. El tema no ha gustado y ha traído mucha polémica. Es inaceptable para Richard Carapaz, pero podríamos decir también que Jonathan Narváez ha venido haciendo las cosas bien y en estos momentos está en mejores condiciones que Richard. Ahora, es verdad que si llevan a Richard, de repente puede volver a ganar otra vez, ¿no? Así como sorprendió en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero las cosas como son, lo digo porque el asunto trae mucha polémica. Y el hecho de que se lleve a Jonathan Narváez no quiere decir que ya no haya admiración ni respeto por Richard Carapaz, ¿no? Y ni que Richard Carapaz esté viejo, que no pueda correr tampoco. simplemente en el momento de la clasificación, en el momento que se presentan los Juegos Olímpicos, está presentando unos mejores resultados Jonathan Narváez. Éxitos para Jonathan Narváez. Y lo otro es que Ecuador solo tiene un cupo. No es el caso de otros países. Colombia tiene 5, tengo entendido. Puede llevar hasta 5, lo mismo que España. Ecuador es un país emergente en estos momentos en ciclismo y merece que le amplíen los cupos, porque ahora tiene que dejar, miren, nada más y nada menos que al vigente campeón olímpico, y todo porque solo le dan un cupo. A ver si recapacitan, reflexionan y por lo menos para la próxima le dan más cupos a Ecuador, que viene siendo protagonista del ciclismo internacional. La polémica se ha resuelto entonces de esa manera, que es Jonathan Narváez quien finalmente estará representando a Ecuador en los Juegos Olímpicos. Por los lados de Colombia, lo que se sabe es que Enrico Berturán, que ganó medalla olímpica en Londres 2012, fue medalla de plata, la federación le va a permitir que se despida corriendo precisamente para Colombia, y será entonces en la cita olímpica de París. Aún está por verse quiénes le van a acompañar. Yo pienso que Daniel Felipe Martínez está muy bien y hay más corredores en forma que perfectamente pueden. Bueno, me imagino que Santiago Buitrago también irá. La lista es corta en comparación con los que se merecen ir a los Juegos Olímpicos. Pues bien, Adolfo, vamos a seguir y lo vamos a hacer con la convocatoria de la Selección Colombia. Juega partido amistoso ante Bolivia. Esta no es la lista definitiva, pero puede ser. Puede ser. Adolfo. Y el total del listado de los 28 seleccionados son los siguientes: Álvaro Montero de Millonarios, Camilo Vargas del Atlas, Carlos Cuesta del Gen, Daniel Muñoz del Crystal Palace, David Ospina del Aznar, Davinson Sánchez del Galatasaray, David Machado del RC Lens, James Rodríguez del Sao Paulo, Jefferson Lerman del Crystal Palace, John Arias del Fluminense, John Córdoba del Krasnodar, John Lucumí del Boloña, Johan Mojica del Osasuna, Jorge Carrascal del Dinamo de Moscú, John Jader Durán del Aston Villa, Juan Fernando Quintero del Racing Club, Kevin Castaño del Krasnodar, Luis Díaz del Liverpool, Luis Sinisterra del Bournemouth, Mateo Uribe del Al-Sadd, Miguel Ángel Borja del River Plate, Rafael Santos Borré del Internacional, Richard Ríos del Palmeiras, Santiago Arias del Bahía, Sebastián Gómez del Curitiba, Yacer Asprilla del Watford, Jerry Mina del Cagliari y Gerson Mosquera del Villarreal. Pues sí, incluyeron a Gerson Mosquera, jugador del Villarreal que ha llegado a esta temporada para reforzar la defensa del submarino amarillo. Podríamos decir que el balance es positivo. Y por otra parte, también tenemos de los jugadores colombianos que militan en el fútbol español a Mujica, ya un veterano, jugador que ha venido militando esta temporada en el Osasuna. Estaba por ahí el sonajero de que podría ir perfectamente Radamel Falcao a la Copa América. Se le guarda un cariño muy especial porque es el mejor jugador en la historia de la Selección Colombia y eso pesa. Pero, como él mismo lo reconocía, Radamel Falcao, la regularidad no ha sido la mejor en el Rayo Vallecano y entiende él perfectamente si no lo llaman. Además, es un jugador muy sensato, es un jugador muy prudente y él entiende su situación. No ha estado jugando mucho en el club y eso, lógicamente, le pasa factura también en la selección. Aunque tiene todavía condiciones para estar, pues no lo han convocado. No quiere decir que a última hora no lo puedan hacer. A lo mejor lo hacen, porque ya sería, si Radamel Falcao, por ejemplo, se quiere retirar en una Copa América o con la Selección Colombia, Esta sería la última oportunidad, porque ya tiene 38 años. Ya está en plan de retiro, por ahí se está hablando de que perfectamente podría ir al fútbol, precisamente de los Estados Unidos, donde se va a jugar la Copa América, para ya retirarse. Radamel Falcao García, se le sigue teniendo el cariño de siempre, por su grandeza dentro y fuera de la cancha. Adolfo, ¿tenemos más para compartir? Tenemos también, bueno, vamos a repasar esa programación de la liga con la cual se despide de la temporada 2023-2024. Ya lo hemos dicho, está todo definido por arriba, por abajo, los cupos, los que van a la Champions, los que van a Europa League, hasta Conference League, todo está definido. Y este fin de semana se nos acaba la Liga Española en su jornada 38. Nos despedimos de una grandísima temporada realizada quizá por dos equipos en especial. Uno de ellos, obviamente, el campeón de esta temporada 2023-2024, el Real Madrid. E indudablemente uno que nunca olvidaremos jamás a partir de esta temporada, el Girona. Y es que el Girona, inclusive, tuvo muchísimas fechas liderando esta competición y demostrando que no bajaba la guardia y no la bajó jamás y siempre estuvo en la pelea y por eso está en posiciones Champions, tercero en la clasificación general. Eso sí hay que decir que ya está todo definido y en esta jornada 38 se va únicamente por el orgullo de pelear y ganar los partidos y quizá la pelea por el Pichichi. Una pelea que está entre tres grandes. Uno de ellos, Alexander Sorlo, del Villarreal, que viene liderándola, seguido de Artem Dobich, del Girona. Y en tercera posición, el jugador del Real Madrid, Jude Bellingham. Una de las figuras de esta temporada 2023-2024. Y el calendario es el siguiente. Mañana, este viernes a las 9:00 p.m, hoy, se empieza esta jornada con el partido precisamente entre el Girona y el Granada. Y ya mañana sábado a las 2:00 p.m, el Osasuna se enfrenta al Villarreal. A las 4:15, la Real Sociedad al Atlético Madrid. 6:30, Almería Cádiz. 6:30 también, Rayo Vallecano, Atlético de Bilbao. A las 9:00 p.m, cerrando la jornada sabatina, el Real Madrid recibe al Betis. El Getafe al Mallorca el domingo a las 2. A las 4:15, el Celta de Vigo al Valencia Club de Fútbol. A las 4:15, Las Palmas al Alavés. Y a las 9:00 p.m, cerrando esta temporada de la Liga Española con su jornada 38, el Sevilla recibe al Fútbol Club Barcelona, ya segundo en la clasificación general. Gracias Adolfo Jiménez del Río con toda la programación deportiva. Los deportes en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7, cerca al Estadio Mestalla. El fin de semana es ideal para visitar Restaurante Yacaré. Gastronomía de Brasil, degustaciones de Ecuador, dispone de una magnífica terraza para disfrutar esta primavera y el verano. También, lógicamente, de un gran salón comedor y de un amplio servicio. Escuche, mesa gourmet. ¿Qué implica todo esto? Bueno, una serie de platos internacionales con autoservicio, además, el churrasco o rodillo brasileño. Descubra la carta de Restaurante Yacaré, pero sobre todo sus sabores. Entre a restauranteyacaré.es. También va a encontrar toda la información sobre la carta y el servicio. Restaurante Yacaré. Llegamos a la parte final. Mil gracias. Feliz fin de semana. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Mayerly Urrego. Y este servidor Jorge Rivera, todos muy agradecidos de la atención prestada. El próximo lunes, más aquí en Latinos FM, el Café Mañanero.